Tenemos la suerte acá en Sueños Posibles de tener algunos entrevistados muy generosos, de muchísimo prestigio, pero que además acceden fácilmente al requerimiento. Y a veces hay otros que no nos dan ni cinco de pelota. Son los menos, por suerte. Estamos con un filósofo, un teólogo, un humanista, yo diría, palabra humanismo que, bueno, habría que recuperar. Un humanista, un hombre de fuertes convicciones, pero que, por lo que yo lo conozco, sin certezas. No es lo mismo la convicción que la certeza, pero convicciones muy firmes. Y por eso hemos querido hablar con él. Escribió un artículo que ha tenido muchísima difusión, y le voy a pedir a Irene Antinori que tome algunas cuestiones básicas de ese trabajo. Bueno, yo quiero volver al tema de la identidad. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Vos hablabas de la identidad de la Iglesia Católica en la nota que yo tuve la oportunidad de leer, que era la más conservadora. ¿Cómo lo ves esto en relación con que se ha nombrado un papa latinoamericano y argentino? Bueno, a ver, la Iglesia Católica realmente sigue siendo completamente conservadora, más, a ver, es una iglesia que se ha construido, digamos, como una gran institución de poder, una gran institución de poder de dominación, que por lo tanto siempre siempre negocia con los grandes poderes, siempre con los grandes poderes económicos, políticos, mediáticos, etcétera. Esa sigue siendo la Iglesia, y que nombre a un obispo del tercer mundo, de Sudamérica, puede nombrar también a un negro de África. Digamos, eso no cambia, no se trata de color de la piel ni del continente, sino que se trata de cuál es el proyecto con el cual se nombran a estos sujetos, ¿no? Bueno, vamos, te interrumpo muy brevemente porque estamos hablando con Rubén Dri, faltaba presentarlo, nuestro querido compañero y amigo Rubén Dri, que es filósofo y teólogo, y que ha sido muy crítico, ya estuvimos hablando en un programa con él, respecto a el nombramiento como papa, o la designación, no sé, como la entronización, no sé ya qué nombre ponerle, de de Bergoglio, de Jorge Bergoglio. Y retomamos el tema porque evidentemente con la visita de Bergoglio Francisco ahora a Brasil, bueno, hay una especie de furor, ¿no? Yo diría de alucinatorio social, de locura colectiva. Irene había recuperado un trabajo que vos escribiste, se difundió mucho, y queríamos, en base a ese trabajo, plantearte algunos de los temas de lo que vos mismo estás diciendo para que lo puedas ampliar para la audiencia. En ese sentido, este tema de la identidad de la Iglesia me parece que es sustantivo. ¿Vos crees que esa identidad va a cambiar con la gestión de Francisco? No, no va a cambiar. Esta Iglesia no puede cambiar, realmente está... Es una construcción. Para que cambie realmente tiene que desaparecer lo que es el Vaticano y lo que es la Iglesia. A ver, esta Iglesia además es un Estado. Es una contradicción de ahí que no tiene realmente, no tiene nombre, ¿no? Al mismo tiempo que es una religión, es al mismo tiempo un Estado, ¿no es cierto? Entonces, como Estado maneja poderes, relaciones con los otros estados, etcétera, y esto se mezcla entonces con la autoridad religiosa, ¿no? Por otra parte, es una iglesia que se ha construido en función de un sacerdocio de poder. Esto hay que aclararlo, porque naturalmente cualquier cristiano que no esté muy, que no haya investigado un poco los orígenes de la iglesia, puede creer, ¿no es cierto?, que el cristianismo siempre fue dominado, conducido por los sacerdotes, cuando en realidad, cuando surge el cristianismo, no había sacerdotes. El sacerdocio surge, se agrega posteriormente. Entonces, y el más aún, el que se pretende como fundador de la iglesia, Jesús de Nazaret, de hecho Jesús de Nazaret no fundó ninguna iglesia, ¿cierto? Sino que la iglesia debiera fundarse en Jesús de Nazaret, esto es una cosa distinta. Pero bueno, Jesús de Nazaret no fue sacerdote, más aún, fue los sacerdotes lo condenaron junto con el Imperio Romano. Él no ordenó a ningún sacerdocio, como suelen decir, se suele sostener en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, aquí se construyó una iglesia en función de un sacerdocio que es el que maneja todo el poder, ¿no? Y el Papa es el que está, digamos, a la cabeza de este sacerdocio de poder, ¿no? Bueno, esto no... Para que cambie esto, tiene que haber una revolución interna realmente muy, muy fuerte, ¿no? El Concilio Vaticano II había comenzado un proceso, no era la revolución, pero había abierto las compuertas para que en la Iglesia se expresasen corrientes renovadoras, ¿no es cierto?, que estaban produciendo cambios profundos, pero naturalmente todo eso se echó para atrás, ¿no? Bueno, Rubén Dri, con él estamos hablando. Ya una mirada, yo te diría como filósofo, vos sos un hombre de la política o de las políticas, y además, bueno, teólogo, yo he leído, no todo porque has escrito tanto, pero algunas de las cosas que has escrito, nos diste la gran alegría de estar en Ático en algunas oportunidades en la cooperativa. Te quiero hacer una pregunta por ahí que ya no es tanto sobre Francisco, sino sobre qué está pasando con Francisco, incluso a nivel oficial, ¿no? Es decir, fue muy comentada la foto de nuestra presidenta con uno de los candidatos, Insaurralde. ¿Por qué de pronto Bergoglio, que era evidentemente una persona, no voy a decir opositora, pero seguramente con algunas cuestiones de mucho enfrentamiento con el gobierno, ahora como Francisco pasa a ser de alguna manera... no sé si idealizado, o ¿cómo lo ves vos este proceso, no? Sí, a ver, para juzgarlo a Bergoglio, o sea, a ver, a Francisco, o sea, a Bergoglio, hay que considerar que estamos hablando con un político, pero estamos hablando con un político de envergadura, o sea, con un político que tiene mucha muñeca política, que sabe manejarse políticamente, que hace política religiosa, pero hace política, ¿no es cierto?, y que está enfrentado con los movimientos populares latinoamericanos, con el kirchnerismo, con el chavismo, con el socialismo comunitario boliviano, ¿no es cierto?, con... Entonces, ahora bien, está enfrentado no significa, naturalmente, que políticamente vaya directamente al enfrentamiento, sino que frente a políticas de estos movimientos populares, que son políticas que, si son coherentes, terminan creando lo que denominamos poder popular. O sea, el gran problema social, o sea, lo que se denomina problema de la pobreza, que en realidad es el problema de los empobrecidos, naturalmente que la única solución que hay es una solución política, esa solución política que debe culminar realmente con esta creación de poder popular. Ahora bien, ese crecimiento de los movimientos populares naturalmente implica, por una parte, un proceso también de un tipo de secularización, en la medida en que no es la Iglesia la que lidera esos procesos, porque la Iglesia tiene otro proyecto. El problema de los pobres se soluciona con Cáritas, el problema de los pobres se soluciona con el proyecto propio de la Iglesia, ¿no? Entonces, y ahí viene la confrontación, ¿no? Entonces, ahora bien, esta confrontación se da políticamente. Lo que hay una... En los encuentros de Bergoglio, de Francisco, con los líderes políticos latinoamericanos, yo creo que se está dando un problema de mutua seducción, ¿viste, no? Es decir, Bergoglio está tratando realmente de seducirlos, ¿no es cierto? Y cuando da la consigna de que hay que armar lío, está hablando de que realmente la Iglesia debe salir a la calle. Debe salir a la calle y, por lo tanto, crear ese movimiento propio de Iglesia, que es el que debe competir con los movimientos populares, ¿no? Ahora, Rubén Dri, eso de hacer lío, la verdad que, bueno, no sé. Pero bueno... ¿Cómo? No, aquello de hacer lío me parece de una superficialidad realmente, porque hacer lío es, qué sé yo, no sé a qué remite. Pero algo que me preocupó mucho, ¿no? Llama a los jóvenes a luchar contra la corrupción. Y te voy a decir, porque, bueno, realmente por el inmenso cariño y confianza que te tengo, lo primero que se me cruzó por la cabeza, está mandando a los jóvenes como carne de cañón. Los jóvenes luchar contra la corrupción es una endemia estructural de corporaciones poderosísimas. ¿Los jóvenes se van a enfrentar con eso? Bueno, no, realmente... Yo creo que ahí él está... Yo creo que él está impulsando a los jóvenes realmente a salir a la calle como... Sí, como fuerza de choque, ¿no? Yo creo que eso es así. Eso ha sido históricamente así también, ¿no? O sea, con la Acción Católica, etcétera. Yo recuerdo cuando la Laica y la Libre, por ejemplo, ¿no es cierto? Eran los jóvenes que, todos los colegios, etcétera, eran los que salían a la calle, ¿no? Yo creo que lo que quiere Bergoglio es eso, ¿no? Pero a vos te parece que eso tiene legitimidad? O ¿tiene eso... qué? Claro, la pregunta que yo me hago es si eso es legítimo o está manipulando a la juventud para intereses que son o que no los toman otros que deberían tomarlos, o vos traes el ejemplo de Laica y Libre. Bueno, ahí hay dos cosas. En la Iglesia Católica siempre se ha manipulado a la juventud. Es decir, por ejemplo, aquí cuando el célebre congreso pedagógico que convoca Alfonsín, ¿no es cierto? La Iglesia Católica movilizó a todos los colegios. O sea, todos los adolescentes de los colegios, muchos de ellos yo los he tenido después como alumnos y me decían cómo ellos participaron también ahí, ¿no es cierto?, manejados completamente por la Iglesia. Hay una, esa manipulación, ¿no es cierto?, es histórica que se da en la Iglesia. Pero por otra parte, bueno, a mí no me preocuparía mucho que incite a los jóvenes a participar, eso sí. Me parece que, bueno, lo que pasa es que acá, por ejemplo, los jóvenes están participando, pero no están participando realmente en la línea que quiere Bergoglio, sino que están participando en los movimientos políticos, ¿no? Yo me estoy refiriendo a la Cámpora, me estoy refiriendo al movimiento Evita, me estoy refiriendo a Colina, me estoy refiriendo a asambleas, me estoy refiriendo a... a una orientación política determinada, aunque los que nombré sean todos más o menos dentro del movimiento kirchnerista, ¿no? Digamos, aquí los jóvenes están participando. Lo que pasa es que lo que quiere Bergoglio es la participación dentro del proyecto de Iglesia, ¿no? Bueno, pero justamente, todos los movimientos que vos mencionaste, que están obviamente ligados al oficialismo, estuvieron desde el propio oficialismo enfrentados con Bergoglio. Ahora, la pregunta que me vuelve a insistir es por qué el oficialismo, que podría declararse en todo caso un poquito, no sé si equidistante... A ver, un poquito neutro, más alto, sí. Sí, ¿por qué todos los movimientos que vos describiste, que están muy ligados al oficialismo, ¿sí?, en los últimos años, inclusive creo que viviendo a Néstor Kirchner, estaban... Bergoglio era un opositor. Digamos. Sí, opositor, sí. Claro. De hecho hubo dos, se hicieron dos Tedeum, digamos. Sí. Ahora, ¿cómo, por qué en este momento, o sea, qué es lo que genera este Papa para que desde el máximo nivel del oficialismo, la presidenta, por ejemplo, haya ido a Brasil con un candidato a diputado? Sí, bueno, yo creo que ahí hay, yo intento interpretar eso también dentro del manejo político que hacen. Ahí hay un problema de mutua seducción, evidentemente, ¿no? Y es un... A Cristina, el nombramiento de Bergoglio, y frente a la explosión de entusiasmo, yo creo que un poco entró en eso, ¿no? Yo creo que ahí hay un... A mí de entrada me preocupó realmente, ¿no? Después, yo interpreto que a la larga esto va a ir decantando, ¿no? No puede seguir así, pero sin duda que Bergoglio se ha sabido manejar muy bien y ha y el símbolo religioso, símbolo papal, es un símbolo muy fuerte, ¿no? Y eso tenemos que naturalmente saber que es así, los símbolos religiosos son muy fuertes, ¿no? El problema es cómo nos manejamos con esos símbolos religiosos, ¿no? Bueno, había un mito político que vos recordarás seguramente, que cuando Perón se enfrentó a la Iglesia, selló su suerte, ¿no? Sí, yo en aquel momento, yo escuché incluso a radicales que en ese momento estaban completamente enfrentados, ¿no es cierto?, al peronismo, y dije que estaban re contentos diciendo, bueno, Perón está enfrentado con la Iglesia, cae, seguro. Sí, a pesar de que fue la misma Iglesia que lo apoyó por lo menos toda la primera presidencia. No, sí. Me acuerdo con Monseñor Copelo, era, ¿no? Sí, completamente. Sí, lo conozco muy bien eso, porque aparte yo pertenecía a la Iglesia. En esa época yo estaba haciendo todavía mi carrera sacerdotal, pero de manera que todo eso lo he vivido bastante desde adentro, ¿no? La Iglesia apoyó completamente al peronismo hasta el momento del conflicto, ¿no? Bueno, Rubén Dri, desde ya tus palabras siempre nos llegan mucho, nos aclaran, porque además sos una persona que es protagonista, ¿no? Con sus ideas, con sus palabras. Sé que... ¿Por qué no nos contás un poquito de tu último viaje? Porque a través de nuestro común amigo Rafael Villegas siempre me comenta de que sos muy activo, muy paseandero. No sé si tanto como el Papa, pero bueno. No, te quiero ver en Río de Janeiro con 3 millones de personas aclamándote, Rubén. Eso mismo, sí. Hacia eso vamos. Uy, entonces sí que haríamos la revolución. Creo que tenemos ganas. Sí, por supuesto. Pero ¿dónde estuviste últimamente? No, a ver, yo el año pasado estuve, tal vez por eso te contó tal vez Rafa, ¿no? Estuve por Palestina, viendo la tierra de Jesús, sobre todo la Galilea, después un poco Jerusalén, y estuve por Grecia, viendo la tierra de Agamenón, allá de los de las grandes tragedias, por supuesto el Partenón, y bueno, para mí fue todo un baño de cultura y de un poco ver algunas raíces también de mi historia en cuanto a mi formación religiosa, ¿no? Y mi formación cultural, Grecia, siempre muy, muy presente, ¿no? De manera... Además estuvimos en Italia, y te diré lo siguiente, mirá, para mí fue una experiencia muy fuerte esta. Primero estuve en el Vaticano. Estuvimos ahí, la llevé a mi compañera, que no conocía nada, entonces para ver un poco el Vaticano y ver toda esta magnificencia de la Iglesia y ver el poder religioso desde en su mismo centro, ¿no? Y después nos fuimos a Galilea y fuimos a Nazaret, ahí es donde nació Jesús de Nazaret, nació en una cueva, porque las viviendas esas eran una cueva. Entonces digo, mirá, el éxito, ¿no?, de la cueva de Nazaret, ¿no es cierto?, a el dominio mundial, ¿no? Sí, un éxito que tuvo mucho que ver el... No te escucho. Un éxito con el cual tuvo mucho que ver el tema de Constantino y la religión de Estado, ¿no? Cuando el Estado captura al cristianismo, yo creo que... No te escucho, ¿eh? Bueno, no sé, acá el operador... Ahora sí. Ahora me escuchás. Bueno, reaccionó, el operador reaccionó. Lo que pasa es que el operador está sometido a la influencia de Francisco, que no quiere que me escuche. Bueno, no, te decía que cuando el cristianismo se hace religión de Estado, ya ahí empieza a haber otra historia, ¿no? Eso seguramente... No, se me pierde. Bueno, ¿ahora me escuchás bien, Rubén? ¿Me estás escuchando? Ahora sí. No, que te decía que en ese pasaje de la cueva del pesebre a la potencia mundial está el cristianismo como religión de Estado, ¿no? No, sí, de acuerdo, claro. Que es en el 380 Teodosio precisamente la declara religión oficial del Estado romano. con Constantino en el 313 se había dado la libertad de culto y ya había había comenzado a darle todos los privilegios que tenía antes la religión pagana, se la estaba pasando al cristianismo. Y ya con Teodosio pasa a ser la religión de Estado, ¿no? La religión oficial del Imperio Romano. Y a partir de ahí viene toda la historia hasta nosotros. Bueno, o sea que la culpa fue de Teodosio, eso ya queda claro. ¿No? ¿Hola? ¿Hola, me escuchás bien? Sí, te escucho. Que la culpa fue de Teodosio, entonces, queda claro. Teodosio, sí, sí. Bueno, te lo agradezco, así lo pongo en mi propio santoral. Bueno, Rubén Bri, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo, y seguramente te vamos a volver a inquietar, porque me parece que tenemos Francisco para mucho. Me parece que tenemos Francisco para mucho, pero acordate que Francisco es Bergoglio. Sí, yo me acuerdo y por eso te llamo. Bueno. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo.